Muy buenas noches, un miércoles más, bueno, un miércoles más, un miércoles. Comienza en Radio Crash, Asbury Park. Thank you. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y en el guión, en locución, y portando unos grietes que quizás tengan que ver con la ausencia temporal en directo de este programa, Gonzalo Martínez. Grilletes y Moreno Obrero. Hay un ocio, Gonzalo, sobre todo aquí en Asturias, que no pega mucho el sol, que es ir con manga larga. Queda mejor, de verdad, queda uniforme el brazo, te lo digo yo, que yo en mis tiempos de jurón de baranda me tenía que cuidar de esas cosas. El otro día me dijeron que parecía un Picasso, y yo me lo tomé a piropo, porque yo admiro mucho la pintura de Picasso, pero no, era una referencia a mi moreno. Hay otras maneras de definirlo, moreno ciclista también puede ser. Bueno, llevábamos un mes sin hacer el programa, nos hemos tomado un pequeño descanso, pero volvemos pues llenos de energías y renovadas, ¿no? Vamos a recordar que a la gente que ya tenemos Twitter, Nacho, que estamos ya, vamos, y en Facebook también, ahí nos podéis encontrar también, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales más importantes. Asbury Park tiene cabida. En 20 no, ¿eh? No, en 20 no, no, porque... ¿Hay alguien en 20 ahora, Gonzalo? No, ya sabes que están dedicándose ahora pues más a eso de la telefonía móvil, que y han abandonado un poco la red social. Creo que ya ni existe, no lo tengo muy claro, pero yo creo que deben estar a puntito de desaparecer. Pues a partir de ahora, 60 minutos, como siempre, cargados de buena música. Un programa que, como siempre, comienza con nuestra sección, Nacho, de noticias noticiosas. Perdón, tenía... ha sido la llegada... ¡Qué susto, por Dios! Sin nada, ¡por Dios, ¿no? Nacho! ¡Qué susto! Un décimo año triunfal. ¡Arriba, Asbury Park! ¡No, hombre, no! Bueno, Nacho, cualquier día nos levantaremos nuevamente con esa música. Poco falta, ¿eh? Porque ahora mismo pones la tele a estas horas... Y de 8 programas que son en directo, 7 son de ese palo. Incluido que en las 24 horas. Qué susto. Bueno, a ver, si la 2, el 18 de julio, fue, emitió una película sobre el alzamiento de Franco, ¿por qué nosotros no vamos a sumarnos aquí a esta moda, a estar aquí con el brazo levantado? Que aparte, mira, es bueno porque el alerón canta menos. Vamos a hacer así el programa. Nacho, comenzábamos el programa de hoy escuchando a una de las bandas de rock más importante y más queridas por nosotros. Estábamos escuchando a Queen, ¿no?, para comenzar el programa. Y a muchos se preguntarán por cuál es la razón, por qué lo hacemos. Y es que nada más y nada menos que han pasado ya 30 años de aquellos históricos conciertos de la banda en el estadio de Wembley, en el antiguo estadio de Wembley. El antiguo estadio donde los conciertos tenían mayor cabida porque era más abierto, con eso haberlo hecho cerrado y bueno, y ponerlo de cubierta para los Juegos Olímpicos, pues se perdió un poco de la magia, justamente de la gira de la Kind of Magic, Gonzalo, realmente del cual se hicieron dos conciertos, 11 y 12 de julio de 1986. Y en este momento no se podrían grabar de la misma manera, por lo que acabas de comentar. En aquel momento, como gran primicia o como gran novedad, una de las cámaras que grabó aquellos conciertos estaba situada en un helicóptero. Cierto, ahora sería prohibidísimo. Y de hecho en el vídeo de la Kind of Magic aparecía un helicóptero con el logotipo del álbum, que si no recuerdo mal, era una ilustración, caricaturas de... ¿Cuándo se podían hacer esas cosas? Porque, sí. Bueno, ahora ya ni caricaturas. Lo que quepa en el icono de iTunes es lo que puedes hacer de diseño. Ay, lo sabía que se quejaban porque el CD había restado creatividad a los diseñadores. Pues allí salieron Freddie Mercury, acompañado, como no, de los otros miembros integrantes de la banda. Roger Taylor, excepcional batería. John Deacon, uno de los mejores bajistas de la historia del rock, y de los mejores y de los más discretos. Y otro guitarrista de excepción, como es el señor Brian May, que bueno, continuaría en solitario durante un tiempo su carrera, y después, bueno, se uniría nuevamente a Roger Taylor para más o menos resucitar a Queen, pero bueno, ya con distinta suerte y con distintos cantantes. John Deacon no se animó nunca a volver a la banda. Sin Freddie Mercury, él no le veía sentido. Y estos conciertos, Nacho, pues vinieron a raíz de otra actuación mítica, dicen, de la mejor actuación en directo de la historia del rock, de la cual hablaremos después de escuchar el siguiente tema que tenemos preparado para la noche de hoy de Queen, de esos conciertos en Wembley. Pues sí, después de escuchar el One Vision, pues tema que, por cierto, habría el recopilatorio, el Greatest Hits 2 de Queen, no es la versión. No es el directo, pero la versión de estudio era también muy escuchable. Vamos con el Love of My Life, un tema que, bueno, es más íntimo, más personal, pero que sonaba así de bien, como no, en el directo de Queen y con la voz de Freddie Mercury. Take it away from me because Nacho, pues un año antes de estos dos conciertos que tuvieron lugar en Wembley, pues sucedía otro hecho histórico en la historia del rock, aquellos conciertos al unísono organizados por Bob Geldof, si no me equivoco, siempre pronuncio mal el nombre, que tuvieron lugar en Londres y en Filadelfia, en Londres en el Wembley Stadium y en Filadelfia en el John Fitzgerald Kennedy Stadium. Y bueno, pues en aquellos conciertos que llevaban por título Live Aid, en los cuales se hicieron en teoría para recaudar fondos, bueno, creo que era para paliar la crisis humanitaria que había en, si no me equivoco, en Etiopía, ¿no? Nacho, en aquella época sí, en Etiopía, el país que estaba más acuciado por la hambruna. No es que haya dejado de estarlo, pero simplemente aquel año fue pues verdaderamente pues impactante las imágenes que había, una sequía, una guerra civil, conflictos de todo tipo y bueno, pues que no deja de ser África y que es un continente difícil de levantar la cabeza. Y sí, los conciertos los organizó Bob Geldof y se sumó prácticamente todo el mundo de la música, algo que ahora no sé yo si sería posible. Sí, y además lo mejorcito del momento, ¿no? Incluso para los conciertos en el estadio Wembley, el concierto en el estadio Wembley, perdón, se unieron Led Zeppelin para actuar en directo y reaparecían también The Who. Lo que nadie se esperaba es que el grupo que realmente estaba en forma esa noche y que se llevó el gato al agua, en el lado británico, pues fueron la banda Queen, en el que en 20 minutos pues hicieron un repaso a su carrera musical hasta el momento y dejaron a todo el mundo pues boquiabiertos, además con la retransmisión en directo para todo el mundo. En ese momento, pues Queen ya se convirtió, pues quizás en ese momento, en la banda más en forma, con permiso de la E Street Band, del mundo del rock. Y Freddie Mercury, digamos que se convirtió en el mito que es en la actualidad, ¿no? Además fue cuando apareció con aquella chaqueta, si no me equivoco, con aquella chaqueta amarilla, ¿no? Y aquellos pantalones y aquellos... Bueno, los pantalones los tenía ya de serie, pero sí. La chaqueta amarilla fue símbolo de Freddie Mercury en los siguientes años, sí. Y aquel micrófono bastón, que lo manejaba... Bueno, la verdad es que era un espectáculo ver a Freddie Mercury y, como no, al final ahí con la capa, ¿no? El armiño, de armiño y demás, parodiando pues a la reina de Inglaterra. Pues eso pasó hace 31 años. Los conciertos después de Queen seguidos también en el estadio de Wembley hace 30 años. Y la verdad es que digamos que fueron ya los últimos conciertos realmente importantes de Queen, porque pues poco tiempo después a Freddie Mercury pues ya se le diagnosticó esa maldita enfermedad que se llama SIDA y físicamente empezó a mermar y solo sacaron pues dos álbumes más, eso sí, de estudio. Pues vamos a despedir ya a Queen y, como no, Nacho, si editaremos a Queen a Asbury Park, ¿qué tema hay que escuchar sí o sí? Flash. No. Va, hombre, a ver, el friki de los... me niego. Otro día. Vale. Hombre, había que intentarlo. Bohemian Rhapsody. Ahí anda, que nuevas canciones míticas. Dicen que el primer videoclip de la historia, aunque es algo que está difuso. Claro, porque está por ahí Help de los Beatles, pero digamos que está extraído de una película, así que... Pero es profeso para... Lo primero que tenía como un guión, una secuencia, algo preparado para la televisión, dicen que es este Bohemian Rhapsody. Un tema que... ¿Cuántos años tiene ya, Gonzalo? Pues un montón. Pues un montón, no lo quiero recordar. Esto es de nuestra... No, chuchapito. Voy en Rafa de Queen, aquí, en Asbury Park.

a poner macabro Gonzalo contando un viejo chiste, porque hemos pasado de Freddie Mercury a Elvis Presley. Solo falta Bob Marley ahora, ¿eh? ¿Alguna idea especial, Gonzalo, para este programa? No, coincidencias, coincidencias. Bueno, es que en realidad la noticia que viene ahora sí trata de Elvis Presley de refilón, pero realmente el protagonista, tristemente, era su guitarrista, el guitarrista original del grupo de acompañamiento de Elvis Presley. Estamos hablando del señor Scotty Moore, que fallecía a finales del pasado mes de junio. Y un hombre de esos que tendría que estar aún más reconocido, ¿no? Pues estamos hablando de uno de los padres de esto del rock. El sonido de la guitarra eléctrica ha evolucionado mucho desde entonces, pero hay que tener presente que sin Scotty Moore pues no habría habido esa generación de esas generaciones de guitarristas posteriores, ¿no? No solo actuó acompañando a Elvis Presley, también participó en grabaciones de Carl Perkins también en Sun Records, digamos que estaba en la nómina de Sam Phillips, el dueño de Sun Records, y también pues colaboró pues con Jeff Beck, con Ringo Starr y también con Ronnie Wood. Y la verdad es que es una noticia triste, ¿no? Que todo el mundo, bueno, pues se sabe quién es Elvis Presley y tal, pero que mucha gente ignora quién eran los primeros músicos que acompañaban al que posteriormente sería conocido como el rey del rock. Sí, a ver, simplemente para que se cuente al público del grado de perfeccionismo que tenía Elvis Presley con sus músicos de acompañamiento. Hay que sumar también, como no, al bajista Bill Black y al batería otro mítico del estilo del rock, DJ Fontana. Pues decía que Elvis Presley era capaz de grabar 30 tomas de la misma canción, pero no porque no le gustaran, no, grababa 30 tomas y luego elegía una. Era, bueno, hay quien tiene tiempo de grabar 30 tomas y luego escucharlas, ¿sí? Y decir, bueno, me quedo con esta, las mezclé en el estudio. Más o menos trabajaba así, es decir, que no fichaba cualquiera. Y además comentaba en una entrevista Scotty Moore que en un comienzo, bueno, cuando grabaron el primer tema que grabó Elvis, que es este que acabamos de escuchar, este That's Alright Mama, que Elvis no les daba ningún tipo de orden a los músicos. Como que como mucho decía, por favor, esta parte, a ver si podéis bajarle un poco el ritmo, porque a ver si llego mejor. Pero que no, digamos que allí el que mandaba en esas grabaciones era Sam Phillips, las cosas se hacían como él decía, y bueno, eso posteriormente con los años, al ir adquiriendo mayor experiencia Elvis Presley, pues eso cambió, ¿no? Elvis, como tú decías, era también un perfeccionista. A lo más alto, Nacho, no se llega solo tomando pastillas, ¿eh? Hay que trabajar duro. Y Elvis, parece nadie que no. Ha dicho aquí que Elvis Presley tomaba pastillas, está aún. Y no vamos a contar el chiste de que murió cagando. No, que no es un chiste, que eso es la cruda realidad. Sí, es cierto. Vamos a escuchar más grabaciones del comienzo de la carrera de Elvis Presley, como no acompañado por Scotty Moore y también, vuelvo a repetir, por Bill Black al bajo y DJ Fontana a la batería. Pues ahora escuchamos Mystery Train. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my, oh, oh, my, she's my, oh, oh, my. Train, train, coming round, round the bend, round, round the bend. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Nacho, siempre lo comentamos, hace 40 años que falta Elvis y siguen generándose noticias en relación con su vida, gente que hay alrededor de él, se publican nuevos trabajos, recientemente se publicaba un single inédito, la verdad es impresionante y muchas veces no, sobre todo las nuevas generaciones, no tienen presente lo que significó Elvis Presley en su momento. Yo leí hace años en un libro que comentaba que, digamos que en la sociedad de prácticamente todo el mundo, la juventud contaba para bien poco, ¿no? Que tú como persona empezabas a tener un valor en la sociedad a partir de, bueno, que eras adulto, tenías un trabajo y demás. Pero que eso con Elvis y con el rock and roll, eso todo cambió, ¿no? De repente, no solo tenía importancia ser joven, sino que era lo mejor del mundo, era ser joven, y se empezó a generar todo un, digamos, una industria alrededor de la juventud, ¿no? Que ha llegado hasta nuestros días. Ahora incluso yo creo que nos hemos pasado un poco, ¿no? Con por ejemplo, en el mundo de la música, es que ahora, vamos, en la radio, digamos, en la radio comercial, es prácticamente imposible escuchar música que no esté orientada a menores de 18 años. Sí, bueno, empezando porque ha cambiado también la forma de vender la música. Antes lo importante era vender discos. Ahora lo importante es... Clic, clic, clic, clic. Sí, exactamente. ¿No? De hecho, no importa ni que la canción se escuche, da igual, ¿eh? Esto, coges el Pro Tools o el TuneIn y ala, pa'lante. Bueno, la verdad es que es una pena porque se ha perdido pues lo que era en aquel momento lanzar un disco, porque la música también era parte de ese mercado que decías, la música, los coches, las motos, fue cuando empezaron a lanzar las Vespas, las Lambretas, el Vespino y similares, y bueno, pues era la primera generación de jóvenes que realmente podía divertirse después de muchos años de penurias, y había pues mercado. Y posteriormente, pues ya en Estados Unidos, ya con la llegada, por ejemplo, de la guerra de Vietnam o de los conflictos interraciales, pues fue la juventud la que cambió el mundo para mejor, ¿eh? Aunque después, cuando crecieron, ya se encargaron ellos mismos de volver a joderlo, y así estamos como estamos. Bueno, pues vamos a dejar ya de hablar de Elvis, de los comienzos del rock, pues escuchando pues otro clásico de su carrera, también acompañado por Scotty Moore. Pues venga, después de escuchar el Mystery Train, vamos a cerrar este bloque pues con uno de los grandes clásicos de Elvis Presley. Esa canción que todo el mundo conoce, pero yo creo que menos de la mitad de la gente sabe su título. Estos zapatos de gamuza azul, Blue Suede de Shoes, que es lo que vamos a escuchar ahora aquí en Asbury Park. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat. Burn my house. boss, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. En las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez, la noticia jocosa. Ya sabéis todos que esta semana pues Turquía ha vivido unos momentos muy, muy delicados, un intento de golpe de Estado, no están las cosas claras. No nos extrañe nada porque aquí tuvimos también un golpe de Estado hace unos 30 y pocos años y todavía no nos hemos enterado ni de la mitad. Esperemos que les vaya bien a los turcos, a todos los amantes de seguidores de la democracia en Turquía. Y a ver si contagian algo al presidente, sí, Erdogan. Sí, sí. Y vamos ya con la noticia jocosa de hoy. Un religioso turco dice que masturbarse deja embarazadas las manos. Perdón, mande. Esto es surrealista, esto, vamos. El telepredicador islámico turco Muhid Cihan, no tengo ni puñetera idea si lo he dicho bien. Perdón, telepredicador islámico. Sí, sí, sí. Pero si la televisión es igual, si la música es la flauta del demonio, ¿la televisión qué será para esto? La zambomba. Zambomba. Gonzalo, la semana que viene viene esto solo al programa, ¿eh? Que esto como se escucha en Turquía. Bueno, pues este hombre, del cual no sé pronunciar. Quítale el póster, Salman Rushdie, y ponen el vuestro. Que por mi ignorancia no sé pronunciar bien su nombre, ha asegurado en un programa de televisión que aquellos hombres que se masturban van a dejar embarazadas a sus manos en la otra vida, según ha informado el diario Hurriyet Daily News. Sihad Han hizo esta afirmación el pasado domingo en la cadena de televisión 2000TV en respuesta a la consulta que le planteó en antena un espectador, que le comentó que se masturbaba. Es como Elena Francis, pero... ¿Qué? Es como el consultorio de Elena Francis, pero... Bueno, este hombre le comentó que se masturbaba pese a estar casado. La contestación... Vente latigazos a la mujer, algo habrá hecho. No. ¿No sería una cuestión de lógica? Bueno, depende, ¿no? Lógica para esas mentes, ¿eh? No para nosotros. Bueno, no para todas, ¿eh? No los metamos a todos en el mismo saco. Le contestó que un hecho atribuido al profeta Mahoma establece que quien tiene relaciones sexuales con sus manos encontrará que sus manos se quedarán embarazadas en la otra vida y que todas le reclamarán sus derechos. ¿Todas? Las dos. Ya, pero bueno, pero si lo hacen muchas veces... No sé. Bueno, claro, eso sería un debate teológico, ¿no? Cada vez que te masturbas, tu mano se multiplica en la otra vida. No sé, si antiguamente se discutía el tamaño del pene de Cristo, pues estas cosas también, digo yo, en los cónclaves y esas cosas. No sé cómo lo llaman los musulmanes, si hacen cónclaves o cosas. También el telepredicador instó al espectador onanista a que se resistiese a Satán. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo Satán se presenta en la música? Cuando le das a la zambomba, en televisión, porque claro, cuando no está este clérigo hay que apagar la tele, ¿eh? Hay que saber dónde está, porque el resto, ¿qué puede aparecer? Ya, sabe Dios. Sabe... No. ¡Hala! Vente y la tía José Gonzalo. Por blasfemia. Esto parece que la vida de Brian. No se puede decir Jehová. ¡Blasfemia! El predicador que tiene 12.600 seguidores en Twitter. Coño, como nosotros, casi. Vamos, casi. Más o menos. Tenemos que empezar a dar consejos, Gonzalo. Aseguró que la masturbación es considerada haram, pecado por el Islam. Sí, así esto acaba así esta noticia, que la verdad, la gente nos lo crea, esto es real. En fin, que lo que vamos a desear es mucha suerte a aquellos que practican el lunanismo a dos manos, que bueno, se sepan el riesgo que corren, grande, de que en la próxima vida tengan ahí un montón. Es verdad, y si dejas embarazada las manos, ¿qué tienes? Dedos. Momento de cerrar la sección de la noticia o cosa. Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, si no tenemos que dar explicaciones, más y mejor aquí, en Asbury Park. Bueno, pues ahora comienza nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre. Y en las próximas semanas nos vamos a dedicar pues a hacer un repaso a grupos de los años 60 y 70 que, digamos, hay poca gente que se acuerda de ellos, pero no porque tuviesen poca calidad, sino porque, ya sabes, al final pues todo el mundo se recuerda a los Rolling Stones, a los Beatles y Led Zeppelin y poco más. Thank you. Pues el grupo que nos ocupa esta noche en nuestra sección de No Solo Blues Vive el Hombre es el grupo Marmalade. Ellos pues son originarios de, si no me equivoco, de Escocia. Como decíamos, pues surgen del movimiento Beat y algunos de sus temas pues recuerdan bastante a la banda de Liverpool. Pues sí, son ingenieros de Glasgow, Gonzalo. Sí. Esto es su primer nombre, los Gaylords. Gaylords, efectivamente. Y ¿qué es esa risita? No entiendo. No, bueno. Y por cierto, el tema que acabamos de escuchar ahora para abrir esta sección, que lleva por título Rainbow, tiene un videoclip que recomiendo buscarlo a la gente en YouTube. Porque la secuencia se abre con una chica bailando así con unos ropajes vaporosos con los colores del arco iris entre ganado, entre vacas, y después comienza a sonar la armónica. Vaya colocón que tenía el que sí. Pensó el videoclip, ¿eh? Pero es que después aparece uno de los integrantes de la banda tocando la armónica también entre vacas, ¿eh? Tenía una fijación zoofílica. Sí, la verdad no. El vídeo es muy original, ¿no? Ese aspecto que incluye a las vacas, primeros planos de vacas, vacas por el monte. O sea, una cosa un poco extraña, ¿no? Nos llama la atención este momento. Vamos a repasar así rápidamente la formación, digamos la original, ¿no? De estos Marmalade. Tenían a Junior Campbell en la guitarra y también en el piano y la batería. Era el líder del grupo y nació en mayo de 1947. Después estaba Alan Whitehead, batería, Graham Knight, también en el bajo y en la guitarra. Y después pues se les añadiría gente como Dan Ford, cuyo nombre verdadero era Thomas McAllis. Después la banda pues fue rotando, ¿no? De sus miembros fueron cambiando. Y siguen activos en la actualidad, pero en el 2010 se retiró Graham Knight, que era el último miembro de los originales que quedaban en la banda, y o sea, que ahora los que actúan por ahí como Marmalade no es ninguno de los fundadores, ¿no?, del grupo. Os digo que siguen actuando, sobre todo bueno, pues por Inglaterra, ¿no?, que es donde son más conocidos. Vamos a escuchar más a esta banda, con la que la verdad tienen temas muy interesantes, como por ejemplo este Chains. Chains of love. Cosas que tiene la vida, Nacho, este grupo se hizo realmente famoso haciendo una versión de los Beatles, con el Obladí Oblada. O sea que es posible que nuestros padres, el primer Obladí Oblada que escuchasen, pues fuese el de Mermelín, no el de The Beatles, ¿no? Así que, lo que son las cosas, ¿no? Al final, el grupo que te inspira acaba siendo el que te da el mayor éxito de tu carrera. El año en el que llegaron a lo máximo fue en el 68, en el cual también participarían en la película Subterfugio. Y posteriormente, pues ya empezarían a separarse de la formación algunos de los integrantes originales. Y el primero en irse, pues fue el miembro, digamos, el líder de la banda, el miembro fundador, que os recuerdo era Junior Campbell, que tenía una voz, llegaba a veces me llega a recordar un poco a como cantaba Teddy Bautista en Los Canarios, ¿no? Ya el demonio. El demonio mismo. Ya vuelvo a oler aquí azufre. Por cierto, hablando de azufre, creo que Eric Clapton está pachuchín, ¿eh? Que creo que le tiene una enfermedad o algo así, que además que le produce dificultades ahora para tocar la guitarra, que tiene muchos dolores y demás. Bueno, volvemos a lo que estábamos, Mermelade. Y vamos a escuchar otro tema que incluso el título ya es que recuerda un poco a esos típicos títulos que les ponían los Beatles a sus canciones, Nacho. Vamos a escuchar esta balada del sabor de Cherry. ¿Es grosella o...? Cereza. ¿Te acuerdas de Cherry Coke? Ah, es verdad, Cherry Coke, aquel inventazo. Igual que el Springo, el refresco con una pizca de alcohol. Qué tiempos aquellos. Vamos con The Marmalade y este tema de Ballad of Cherry Flavor. Bunny girl, I know he's a fantasist, believe me. He's possessed with all the things around. Bunny girl, I know, believes he is a lover. He's involved with everyone in town. Never stops to think it over. Now that money grows on trees, think aloud. Cherry is a funny flavor. Dun dun dun. Bunny girl, I know, never thinks about the future. Like a rash, he comes and he goes. Bunny girl, I know, will always have it easy. He goes on believing till the end. Bunny girl, I know, believes he is a lover. Mm-hmm. He's involved with everyone in town. Bunny girl, I know, will always have it easy. Mm-hmm. He goes on leaving till the end. Never stops to think it over. Now that money grows on trees, think aloud. Cherry is a funny flavor. Dun-dun-dun. Thank you. los años fueron pasando y, como os decíamos, pues los componentes de la banda fueron dejándola, fueron sustituidos por otros. Y por ejemplo, os decíamos antes que Junior Campbell pues intentó pues hacer carrera en solitario, con poca fortuna. Y por ejemplo, también el otro cantante del grupo, que era Dean Ford, pues al final acabaría colaborando con gente como Alan Parsons, ¿no? Sería uno de los cantantes habituales que colaboraron con Alan Parsons en ese Alan Parsons Project. Gonzalo, esto es sueño mental. Hoy venía acordándome de ese momento sin pagos. Ay, cuando pedían un rescate de $1,000,000. Y ahora, pues para... O si no, el príncipe Carlos tendría que divorciarse. Es verdad. Y ahora, para acabar el programa de hoy, pues vamos a escuchar pues el que es quizás su mayor éxito con esa versión de Obladi Oblada, ¿no? Pero antes, que recordaros que ya sabéis que todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Crash tenéis una cita con Asbury Park, y que en los controles y al micrófono, como siempre, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, está con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, y hoy haciendo chistes fáciles sobre las manos y sobre por dónde se presenta el diablo, Gonzalo Martínez. Pues el tema que vamos a escuchar ahora de Marmalade es Reflections of My Life, el mayor éxito del grupo, ya os repito, soy pesado, con el Obladi Oblada, que no hemos puesto porque lo conocéis todos. Pues nos vemos. Hasta la semana que viene. Adiós. The greetings of people.